Billy Strings es un artista revolucionario que redefine el bluegrass con sus electrizantes habilidades de guitarra y su narrativa conmovedora. Conocido por sus actuaciones en vivo de alta energía, esta selección incluye temas como Natural Born Gambling Man y Hollow Heart, combinando raíces tradicionales con un toque moderno. Sumérgete en su música y experimenta la magia de un verdadero innovador del género.